Hola amigos, Radio Japón presenta Hablemos en Japonés. Con ustedes, Eduardo López Herrero y Marta Salgado. Los invitamos a disfrutar aprendiendo japonés con nosotros. Hoy estudiaremos la lección 18. La frase clave es... Michi ni mayotte shimaimashita. Me he perdido. El personaje principal de nuestra historia es Anna, una estudiante tailandesa en Tokio. Anna visitó una librería con sus amigos Sakura y Rodrigo. Tras salir de la tienda, de pronto los pierde de vista. Anna está en apuros y llama a Sakura por teléfono para pedirle ayuda. Vamos a escuchar el diálogo de la lección 18. La frase clave es... Michi ni mayotte shimaimashita. Me he perdido. Moshi moshi, Sakura-san, tasukete kudasai. Michi ni mayotte shimaimashita. Ima doko? Me no mae ni yūbinkyoku ga arimasu. Wakatta, soko ni ite. Vamos a examinar el diálogo en detalle. Anna dice... Moshi moshi, Sakura-san. Hola, Sakura. Moshi moshi. Es una expresión que se usa para comenzar una conversación telefónica. Anna se dirige a Sakura diciendo... Sakura-san. A continuación... Tasukete kudasai. Ayúdame. Tasukete kudasai. Consiste en la forma te del verbo... Tasukemasu. Ayudar, que es... Tasukete. Y... Kudasai. Por favor, que indica una solicitud. Vamos a practicar la pronunciación. Tasukete kudasai. En una situación más tensa se diría simplemente tasukete, auxilio, ¿verdad? Así es. Repitan después de la grabación. Tasukete. Anna continúa diciendo: Michi ni mayotte shimaimashita. Me he perdido. O, más literalmente, he perdido el camino. Esta es la frase clave de hoy. Michi es camino. Ni es una partícula que, en este caso, indica la dirección de un movimiento. Mayotte shimaimashita. Es me he perdido. Mayotte es la forma te de... Mayoimasu. Perderse. Se dice... Shimaimashita. Tras la forma te de un verbo... para expresar que algo se ha hecho por descuido. Entonces es un verbo en forma te, seguido de shimaimashita, ¿verdad? Exacto. Vamos a practicar la frase clave de hoy, me he perdido. Al decir mayotte, hay que contener la respiración un instante después de mayo. Michi ni mayotte shimaimashita. Muy bien. Ahora tengo una pregunta para ti, Marta. Machigaemasu. Es equivocarse. ¿Cómo se dice me he equivocado? A ver... La forma te de machigaemasu es machigaete. Le agregamos shimaimashita. Y la respuesta es machigaete shimaimashita. Me he equivocado. Correcto. No te has equivocado. A continuación, Sakura le pregunta a Anna. Ima doko? ¿Dónde estás ahora? Ima es ahora. Doko es dónde. Se trata de una manera abreviada e informal de decir Ima doko ni imasu ka? Hay que pronunciarla con un tono ascendente. Anna contesta Me no mae ni yūbinkyoku ga arimasu. Hay una oficina de correos frente a mí. O más literalmente, frente a mis ojos. Me es ojo u ojos. No es una partícula que une sustantivos entre sí. Mae es frente. Me no mae significa frente a mis ojos, o sea, frente a mí. Ni es una partícula que, en este caso, indica un lugar. Yūbinkyoku es oficina de correos. Na es una partícula que indica el sujeto. Arimasu es el verbo estar o haber. Oye, Eduardo, ¿y cómo se dice detrás? Se dice... Ushiro. Después, Sakura contesta... Wakatta. Ya veo. Wakatta. Es la forma ta del verbo wakarimasu. Entender. La forma ta de los verbos se usa para expresar el tiempo pasado, ¿verdad? Así es. Marta, ¿recuerdas cómo se cambian los verbos a la forma ta? A ver, en el caso de wakarimasu, primero le quitamos mas. Como esta palabra tiene la sílaba ri antes de masu, ¿entonces? Sí, si la sílaba antes de masu es ri, se quita ri y se agrega ta. De esa manera se obtiene wakatta. Siguiendo con el diálogo. Soko ni ite. Quédate ahí. Soko ni. Significa en ese lugar, o sea, donde estás en este momento. Soko. Es ahí. Y ni es una partícula que indica un lugar. Ite. Es la forma te del verbo imasu. Estar, o en este caso, quedarse. Se obtiene quitando mas y agregando te. Aquí se omite kudasai, por favor, al fin de la oración, ¿no es cierto? Sí, porque Sakura está hablando en un tono informal. Ahora vamos a escuchar nuevamente el diálogo de la lección 18. La frase clave de hoy es... Michi ni mayotte shimaimashita. Me he perdido. Moshimoshi, Sakura-san, tasukete kudasai. Michi ni mayotte shimaimashita. Ima doko? Me no mae ni yūbinkyoku ga arimasu. Wakatta, soko ni ite. Es hora de la sección Enséñenos, profesora. La frase clave de hoy es mayotte shimaimashita. Me he perdido. Quisiera aprender mejor cómo se usa la expresión shimaimashita. Pues preguntémoselo a la profesora. Watashi ga oshiemashou. He aquí su respuesta. Agregando shimaimashita a la forma te de un verbo, se indica que la acción está terminada, de modo que no se puede volver a hacer ni regresar al estado anterior. Por eso a menudo se usa shimaimashita cuando cometimos un error o nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Supongamos, por ejemplo, que rompimos un plato. Romper es warimasu. En esta palabra, la sílaba anterior a masu es ri, de modo que la forma te es watte. Le agregamos shimaimashita y obtenemos watte shimaimashita, que significa he roto un plato, con el matiz de que se debió a un descuido. Hasta aquí la sección Enséñenos, profesora. A continuación, el rincón de las onomatopeyas, en el que aprendemos palabras japonesas que representan ruidos, voces o sensaciones. Oro oro. Oro oro. ¿Qué significa? Esta expresión describe a alguien que se ha dejado llevar por el pánico ante un hecho totalmente inesperado. Existe también otra expresión similar. Uro uro. ¿Uro uro? Sí. Describe a una persona que se mueve de aquí para allá sin saber qué hacer en una situación determinada. Ha sido el rincón de las onomatopeyas. Hoy aprendimos las expresiones oro oro y uro uro. Antes de despedirnos, echaremos un vistazo al diario de Anna, en el que relata sus experiencias en Japón. Me han dicho que cuando me pierda, vaya a un puesto de policía. Allí un agente puede mostrarme el camino en un mapa. ¿Les gustó la lección 18? La frase clave de hoy fue... Michi ni mayotte shimaimashita. Me he perdido. En el siguiente programa sabremos si Anna logró reunirse con Sakura y Rodrigo. No se lo pierdan.